La chica así, del clima. Así que ahora lo digo. Bueno, empezamos una nueva sección en este lunes. Un nuevo encuentro. Muy bien. Nos metemos en el túnel del tiempo. ¿Ah? Túnel del tiempo. Empezamos a viajar y a encontrarnos con aquellos que han hecho historia y siguen siendo historia en el colectivo comunicacional y cultural de La Mosquitera, ¿no? En este caso, en este round, ¿no? Que vamos a estar compartiendo durante todo el año, tenemos en comunicación ¿a quién? Unos vecines. Son vecines. Sí, son amigues. Vecines, amigues. Como adelantamos, Ana Millán, Anita, más conocida, y Rubén Vivo. ¿Están por ahí? Se cae la hinchada. Estamos acá. ¿Cómo están? Hola, vecines. Por acá andamos. ¿Cómo están? Bueno, vamos probando sonido. Muy bien, muy bien. Contentos y contentas de recibirle. Así que, bueno, agradecerle ahí. Vamos probando sonido. Se escuchan muy bien. ¿Eh? Bueno, sí, siempre nos escuchamos muy bien conmigo. Muy bien, Anita, bien. Muy bien. Bueno, pregunta para ahí, para los dos, ¿no? Nos vamos a ir ordenando. Primera, Analia Millán, que hable. Ustedes no se ven, están ahí en grupo, en llamada grupal, pero no se ve y tienen esa complejidad. Y después Rubén Vigo. Después preguntamos desde aquí, desde la mesa. Y así vamos haciendo el pasapalabra, si les parece. Perfecto. Muy bien. Bien. La primera pregunta, obligada siempre de esta conversa radial, de este punto de historia, es cómo les encuentra a los dos el Bermejo, por un lado. Ya los dos, las dos, Anita y Rubén, viven acá, Anita hace muy poquito, y el Rubén, cómo les encuentra haber elegido este lugar para transitarlo, para vivir, y después cómo se encuentran con La Mosquitera. Bueno, arranco, así era la consigna. Arranque. Este es el arranque, me confundí el programa. Bueno, mi primer acercamiento al Bermejo tiene que ver un poco con los orígenes ahí de La Mosquitera. Porque la primera vez que yo vengo, yo soy oriunda de Tunuyán, me vine a estudiar en el 2001 para acá. Y cuando con unos amigos vinimos a un encuentro de artistas y artesanos por la calle Maure. Ese fue mi primer contacto con Bermejo, lugar que me encantó, me enamoré en esa primera visita, y de ahí en más tuve como algunas visitas así cuando me enteré de la actividad. Obviamente que antes era distinto la difusión de las actividades, entonces un poco que era mucho más boca en boca, escuchaba mucho la radio universidad en ese entonces, que también varias cosas más alternativas me las encontraba por ahí. Y bueno, así que yo calculo que eso habrá sido en el 2002, 2003, 2004, como muchísimo. Y bueno, y ahí también encontrar un espacio muy parecido a mi lugar de origen, que es Colonia de las Rosas, en Tunuyán, tanto por la calidez de la gente como por el espacio, ¿no? El verde, que es tan característico de esta zona, tanta vegetación, estas callecitas, callejoncitos que a veces nos encuentran como si fuese un túnel del tiempo, ¿no? En tanta locura que se vive en la ciudad. Y muy cerquita de ahí después, en la facultad, lo conocí en una visita a Don Nelson del Mar, vecinito de acá al lado, acá enfrente nomás. Oye vos, mi vecino querido, y bueno, y el Nelson lo escuché una vez en la facultad, ya estudiando comunicación. Yo primero estudié agronomía y después comunicación, y me encantó el proyecto, escucharlo me encantó. Fue muy cerca, o sea, hubo dos visitas ahí que a mí me flasharon mucho la cabeza. Una fue el Nelson contando de La Mosquitera, y otra fue la Vicky y Raimundo, que estaban arrancando con Altertán. Esas fueron dos visitas que a mí me marcaron rotundamente, así muchas decisiones que después fui tomando en la vida. Así que, bueno, de ahí, así fue como conocí, digamos, La Mosquitera. Largo trayecto de vida estudiantil, hijos, hijas en el medio, familia y demás, hasta que me convoca insistentemente mi amigo Fernando Álvarez, también una amiga de hace muchos años, a que me sumara a la revista. Y ahí, eso habrá sido en el 2011, 2012. Y me juré, me perjuré que no iba a hacer nada hasta que me recibiera, así que me recibí en junio, y en junio fui a la primera reunión de la revista, así como me lo había prometido, para no dispersarme ya, la ya sabía lo que se energía. Venía. Claro, yo sabía que eso iba a ser como un camino muy de vida que me ha traído hasta verme hijo inclusive. Así que bueno, ese fue como, como un lindo recorrido. Mientras les hablo, la verdad que la sensación un poco es la de, cuando voy haciendo memoria un poco, es como la de haber llegado a un lugar muy ansiado y a la vez un lugar que me ha sido siempre muy acogedor. Todos los amigos y las amigas que tengo acá en Bermejo, incluyendo a toda la gente hermosísima de La Mosquitera, a mí me dan la sensación de hogar, digamos. A mí Bermejo siempre me da un poco esa sensación de hogar. Estoy sensible, así que vamos a dejar ahí. Ahí retomamos, ahí retomamos. Vamos a retomar esa sensibilidad. Don Rubén Vigo. Es muy sensible. Yo conozco a Anita y se nos pone a llorar en cualquier momento. No hace llorar. Le damos un trago de agua, que respire, y después vuelve a armar. Un trago, pensé que... No, un trago no, porque yo nunca te he visto tomar otra cosa que no sea agua, ni. No, claro. Así que me encanta esta camaradería, vivo. Vos sabés cómo fue la historia. La llegada a Bermejo son esas jugadas a tres bandas de que se juega al billar, ¿no? Son rebotes de la vida, ya por los comienzos del 2002 aproximadamente, 2001-2002, por esa época. No que vine a vivir acá, sino que los primeros atisbos de contacto acá vienen por allá por casa. Yo soy oriundo de Capital Federal, yo soy de los queridos porteños, digamos. No se van a reír. Es de mi club, Claro, exactamente, sí, exactamente. Y entonces allá, pues, por aquella época de comienzo, vinimos a una al festejo del primer año de la revista La Mosquitera, si mal no recuerdo, que se hizo acá por la Araujo, por ahí se hizo, me parece, ahí en unos de estos lugares donde se hacen los eventos y demás. Y empezó una conexión también ahí. Una vez se vino a casa una amiga en común que teníamos con Nelson, que vive en Chile ahora, y entonces Nelson me invitó: vení, arrimate allá a ver cómo está todo, qué podés hacer y qué sé yo. Entonces, bueno, nos arrimamos ahí a la revista. Susana, mi compañera de la vida, se puso en telar ahí con Dede y con Lichi, y ahí armaron el telar Bermejo, ahí por el callejón, ahí al fondo, y empezaron a tejer, que fueron grandes tejedoras, grandes emprendedoras y grandes exportadoras de telar de la zona, impresionante, ¿no? Y entonces se generó todo un contacto con el lugar, que de por sí... yo he escrito varias cosas respecto a Bermejo en la sensación de lo que es el lugar, el paraje, o como lo queramos llamar, tan próximo a la ciudad, y que de repente un lugar semirural como este, en pocos kilómetros yendo en el auto, cambia el aspecto visual y también el aspecto del aire y de la temperatura. Y eso, creo que estos callejones y estas calles que se van armando son como una buena trampa para la gente, que también fue para nosotros, y te terminás enganchando en algún callejón y de repente armaste algo, un límite de algo, porque acá no hay ladrillos respecto al vecino, y empezás a construir algo como para quedarte, y te enamoran las mañanas el canto de los pájaros, y te enamora el verde, o el olivo, o la higuera, o el que tiene una quintita, el que recorre y saca sus tomates, y la uva en la mañana para enfriarla, o en ese tipo de cosas empieza a enamorar y se suma eso a un intento y una construcción colectiva del lugar, ¿no? Con sus historias y demás, porque Bermejo, claro, tenía una historia previa a la llegada de todos, ¿no? Tenía una historia muy, muy particular desde la colonia, era el lugar más cercano a lo que era el área fundacional y donde venían los españoles y tenían su finca, la primera finca, y donde eran todos como la lagunita, eran todos lugares de vados, allí de agua, de acá hasta Maipú, pero este lugar precisamente. Esta tierra empezó a formarse así nuevamente a través de la llegada de muchos artistas y artesanos, y ahí en eso atrapa porque genera toda una comunidad de gente que tiene como la misma idea respecto a la sociedad, que el arte empuja hacia una sociedad mejor, siempre con un arte que empezaba a mostrar no solo lo que pasaba acá, sino lo que pasaba a nivel nacional, mundial y demás, pero con la perspectiva de comunicarse a través del arte, y no específicamente de otra cosa. Así esos comienzos, esos inicios, tienen que ver conmigo, el acercarme a describir en la revista la parte de narrativa, y empezamos con esa parte. Por supuesto, ya estaba cercano a la mojitera, de ir a juntarnos, de ir a buscar un transmisor, de ver cómo crecía, de poner una alarma, de hacer esto, de hacer lo otro. Me acuerdo, yo tengo una foto. No te voy a dejar pasar esa porque yo tengo una foto ahí. Es blanco y negro. Vos, si es blanco y negro, no lo digas. Es muy rara. Es muy rara, porque la primera vez que te vi fue bajando esa escalera y colocando una alarma que para nosotros era una central nuclear en ese momento, más o menos, y con tu vestimenta tan característica, tan bonita, ¿no? Que denota hipismo. Colores, ¿no? Y que denota hipismo un poco, ¿no? Entonces era ver a alguien con esa característica poniendo una alarma, dice, bueno, acá pasa de todo, y puede pasar absolutamente de todo. Y pasó de todo. Esas primeras construcciones en el subsuelo, tratando de inclusive los pensamientos, ¿no? Tratar de proteger al lugar contra un atentado, contra ciertas cosas que podían pasar de alguien que, si no proteges bien la puerta y las escaleras abajo, pueden tirar algo y prendido y que se prenda fuego todo. Entonces, un montón de cosas y pensamientos respecto a proteger lo que se iba consiguiendo, ¿no? Que se iba consiguiendo, que era un pequeño transmisor, después otro, después que me acuerdo la corriente eléctrica, que no había, venían tantos gastos, y había en aquellos tiempos, había que cortar el transmisor para que no transmita en horarios de madrugada y ahorrar esa corriente eléctrica para poder sostener el pago después de la tarifa. Eso también me lo acuerdo. Hemos comprado un timer electrónico que había que graduarlo, y cuando se descolocaba, bueno, me llamaban para poder grabarlo de nuevo y poder acordarnos qué horario teníamos que poner, y eso hacía que la corriente eléctrica bajara algo. Esos eran los números originales: pagar el alquiler, pagar la luz y sostener el lugar, así a los ponchazos, ¿no? A los ponchazos, ese subsuelo que me acuerdo que gente que venía de del grupo de jubilados y demás, que por no podían bajar la escalera y tenían su propio programa para ayudar a la gente a poder llegar hasta el estudio. El estudio era excelente, hermético, no se escuchaba nada. Es más, no se escuchaba el tren como ahora. No se escuchaba la calle, era el subsuelo, eso sí, faltaba el aire. Pero bueno, ese es un tema menor. Y era fresquito. Era fresquito también. Y era difícil entrar al COVID, salvo que entrara el COVID rodando, ¿viste? Un búnker, diría. Hermoso. Divino. Y bueno, tenía esa traba. Esa, les voy sí, a preguntar. Dale. No, estaba la torre ahí, que eran 15 metros, y la idea era llegar a la redonda con eso. Estamos hablando ya de la radio y no de previo de lo que fue la revista. Como estamos hablando de la llegada nomás, esa fue la llegada. Al tiempo, en el 2003, estuvimos averiguando dónde comprar un lote, y el compadre Wally dice, yo tengo un lugar, vamos a ir a verlo, y acá vinimos acá sobre la Matus Hoyo, entre Araujo y la Génova. Yo conocí al Bermejo de antes, de la época del, con el Flaco Suárez, que jugábamos al fútbol en la casa que tenía la calle Génova, frente a Boca. Y ahí también conocí Boca porque íbamos a jugar al básquet en aquella época, estoy hablando previo, ¿no?, a todo esto, estoy hablando del año 87, más o menos, 85, por ahí, bueno, aquella época. Ahí veníamos a jugar al fútbol y ahí íbamos enfrente a Boca a jugar al básquet. Y de esa época yo conocía el Bermejo, que para mí era lejos respecto a la ciudad, ¿no? Era 6 kilómetros, pero era lejos porque veníamos... vamos a la casa, veo que tengo un Bermejo, decía el Flaco, y ahí nos veníamos acá a jugar al fútbol, a patear atrás de la casa. Bueno, esas son las historias, de ahí conocí Bermejo. Posteriormente a esa fecha que estoy diciendo ahora, que es el 2003, compramos la casa y nos habremos mudado ya unos 10 años más o menos. Hermosa, hermosa la casa de Vigo, tengo el honor de conocerla. Bueno, para ambos, ¿cómo ha sido, ya que cuentan con los orígenes de la radio y demás, cómo ha sido el tránsito a este espacio donde está la radio hoy, cómo lo han vivido, cómo se han sumado? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Ani. Bueno, voy ahí. Bueno, cuando yo me sumé a la Mosquitera, primero me sumé a la... a la revista, y después estuve también ahí haciendo algunas cosas en la radio, en el Mañanero, y bueno, después fue toda la lucha muy cuerpo a cuerpo, muy poniendo el cuerpo en la defensa de la lagunita, del frigorífico recuperado, del predio. Toda esa lucha la recuerdo con mucha angustia, fueron hasta horas, diría yo, ahí cuando estábamos, me acuerdo, en la calle San Martín, con mucha angustia de no saber qué iba a pasar, de ver cómo se resolvía eso, y también me acuerdo de sentir la responsabilidad, como todos nosotros, como Mosquitera, de respaldar al frigorífico, pero también saber que ahí a nosotros se nos jugaba un sueño, ¿no? La posibilidad del predio propio, que es tan difícil para las organizaciones sociales. Así que bueno, ese primer inicio ahí para lograr lo que hoy es realmente un sueño cumplido, con mucho por hacer, con muchos desafíos por delante, pero bueno, tuvo un poco de sabor a parto, digamos, esa época, ¿no? Que fue la verdad que una matría grande a nivel nacional, me acuerdo con llamando a todo el mundo para juntar el dinero que pedía en ese momento el síndico, bueno, no me acuerdo todas las después ustedes me corregirán, vi usted que tiene más data sobre la letra jurídica y menos memoria, pero bueno, también el gusto así tan hermoso de lo colectivo, de eso, que fue impresionante la movida que se hizo a nivel provincial, todo el apoyo que tuvimos como eso, como Mosquitera, y también para el teórico. Y después, bueno, el ir habitando de a poco, me acuerdo la primera vez que entré al salón, que todavía estaban las mesadas, que era, bueno, creo que era como salón de ventas, ¿no? El salón ahora que queremos recuperar también para la cultura popular. Así que bueno, después ha sido todo un andar y sentirse ya tan en casa, como, oh, qué bueno, llegamos a un lugar en el que empieza otra historia, ¿no? Los desafíos han ido cambiando, han sido y siguen siendo cada vez más grandes, y donde, bueno, como medio comunitario, pero también como asociación, tenemos como un desafío de sostener este espacio, de hacerlo crecer, de hacer que los vínculos entre todos quienes estamos en la Mosquitera sean siempre basados en la ternura, ¿no? Frente a tanta violencia que hay en el mundo, es como un espacio muy cuidado en el que prima siempre el afecto, el respeto, el trabajo, el respeto por el laburo del otro también. Así que bueno, ahí desde que estamos acá en este nuevo predio, ahí en Lisandra de la Torre y Maure, creo que eso ha sido como un empezar otra historia que casi, no sé, me animo a decir que yo no me lo hubiese imaginado todas las cosas que, o no sé, pensando en la última asamblea, los grandes desafíos, los debates que tenemos son debates de un crecimiento y de un crecimiento cualitativo, ¿no? No solamente lo cuantitativo, sino un crecimiento de decir, bueno, ¿cómo seguimos para crecer sanamente, ¿no? Que no se nos quede nadie atrás. Así que bueno, no sé si era esa la excelente pregunta que me estabas haciendo, Sil. Sí, porque es como un... ¡Dime que sí! Un proceso... Anita, vamos a hacer lo que queremos, Anita, nosotros. Que preguntan nomás. Como una revisión del proceso, eso total, está bueno. Total, que yo le voy a sumar a la misma pregunta de la Sil, que también se la hizo al Rubén, también, que cuente alguna anécdota, porque fue un momento, como lo relató también Anita, de muchísimas vivencias, de correr, de creer que no llegábamos, y llegábamos, juntar la plata, de ir a corriendo a entregar a último momento una documentación. Bueno, la verdad que se corrió muchísimo y se proyectó también muchísimo durante muchos años tener un lugar. Rubén, y también, y le que si querés retomar eso, Rubén, esa vivencia, y también para los dos, ¿cómo es transitar? Porque bueno, los dos obviamente son parte de La Mosquitera en general, pero son del colectivo de la revista. ¿Cómo es... contener un poquito cómo son los debates, cómo es visionar una revista que muchas veces el contexto te dice que no, que ya fue el papel, que pertenece a otro momento, que es muy caro, que bueno, las distintas cuestiones que rondan a tener una revista única, me parece a mí, en su formato y en su modo de distribución gratuita, absolutamente gratuita. 2000 ejemplares con tapa color. ¿Cómo vivencian desde los políticos eso? Voy a retomar un cacho más atrás respecto a la, después retomo lo de lo que se vivió en estas anécdotas de llegar corriendo en el horario antes que el juez se vaya. Bueno, retomo lo de la revista. La revista no ha cambiado en sus conceptos, digamos, generales, ¿no? En sus conceptos generales. Lo importante, voy a hablar específicamente del colectivo de la revista, lo importante que el colectivo hizo es que dialogó siempre con un pensamiento abierto entre las partes de cada uno de los que la componemos. Entonces, empezaron a surgir cosas nuevas porque él no tenía un pensamiento lineal hacia arriba desde algo, sino que se rearmaba un pensamiento. Por ejemplo, ¿cuál era? Que era una revista barrial, ¿no? Entonces, como era revista barrial, tenía que hablar solo del barrio. Bueno, esos conceptos fueron variando en la historia de la revista en otros aspectos que fueron que, bueno, pero el barrio... tiene su vivencia y tiene que rescatarse y tiene que mostrarse a través de la revista para que otros entiendan qué pasa en Bermejo y para que los mismos de Bermejo sepan qué pasa en su barrio. Pero a su vez, desde en otros lados se construyen otras cosas, pasan otras cosas, y la no comprensión de eso, que eso siempre se ha tenido en la revista, que el estilo para escribir la revista siempre tiene que estar dentro del campo popular. Nos tenemos que entender y no ser un manual para la universidad o una bajada para la universidad, sino que tiene que llegar a una casa y cualquiera la lee, comprende, tiene una comprensión directa. Entonces, ¿qué pasa de repente en algún lugar de Argentina? Desde lo político, desde lo económico, desde lo que suceda en Latinoamérica, de por qué son los monopolios o qué significa el neoliberalismo. Digamos, ese transporte se discutió mucho y el concepto se mantuvo respecto a lo barrial, pero se amplió respecto a las idas y vueltas de esa información. Lo barrial salía de la revista y la leían otros, se sabía qué pasaba en Bermejo, Pero en Bermejo también se sabía qué estaba pasando en el mundo y por qué pasan las cosas en el mundo y en Argentina. Bueno, ese concepto fue dialogado permanentemente, ¿no? Para anécdotas, por ejemplo, fuimos un colectivo que seríamos 6-7, llegamos a ser 2, porque siempre hubo crisis en todos lados. Y a veces son las crisis económicas, a veces son las crisis de tiempo. Y estas construcciones se hacen más con la mística que con lo monetario, pero lo monetario siempre presiona. ¿Por qué? Porque si alguien necesita un horario para poder conseguir más plata, porque esto de las 8 horas de trabajo para que una familia sea feliz se ha acabado hace mucho tiempo, nosotros vivimos realmente en un feudo. Entonces, ese horario también lo necesita para hacer otra cosa, para conseguir su dinero. Bueno, entonces la mística se pelea con la necesidad, ¿no? Y entonces la necesidad muchas veces es la realidad. Entonces, los bajones de cantidad de lo cuantitativo nunca empeoró lo cualitativo, y eso es tan importante, porque a veces el grupo quedaba en 3, a veces en 7, pero siempre, aunque alguien no pudiera ir, permanecía ligado al colectivo de la revista, con menos tiempo. ¿Por qué? Porque la idea que ha tenido la mosquitera siempre es tratar que la parte humana sea tan importante como lo cualitativo que se pone de algo para poder avanzar. Y la idea es siempre la misma, es decir, si no hacemos una construcción humana dentro de un grupo de 20 personas, ¿qué podemos pretender hacer una mejora humanidad hacia afuera? Y el escucharnos, el saber que una opinión, que alguien se calla porque no tiene el tiempo, porque no se anima, hay que ponerlo en arriba de la mesa y decir, no, habláis de sí, ¿cuál es tu opinión? Para que no tenga miedo, lo que hay que ver es que no hay que presionar a nadie para que no tenga miedo, como que hay algo superior que domina el conocimiento o la intelectualidad de algo. Cada cual ha puesto un granito. Por eso uno plantea eso de que la mosquitera fue con lo que comenzaron, fue con los que están y será con los que sigan. Y ese es lo más importante, que la mosquitera no es las personas, sino que es una necesidad en estos momentos de la sociedad, y es un orgullo participar de esa necesidad que se ha construido con muchas idas y vueltas. Bueno, en ese sentido la mosquitera tenía una revista que era blanco y negro, siempre fue de 2.000 ejemplares, y terminamos con algunas idas y vueltas en una tapa color papel ilustración que tiene el modelo de cualquier revista importante, ahora en decadencia, pero importante en cualquier parte del país. Y eso, cuando se entregaba acá en las barriadas, muchas veces a través de los negocios, que la venían a buscar y la pedían, y decían, todavía no salió la mosquitera. El ver una tapa color con una ilustración de Fernando Rosas es impactante. Y hay que usar estrategias para este tipo de cosas que sean atractivas. A ver, ¿cuáles son las estrategias atractivas? Y bueno, puedes poner cualquier cosa en cualquier lado, porque entre 100 revistas, ¿qué van a elegir? El primero es lo que más llama la atención. Y hay que jugar con ese tipo de cosas. Entonces, una tapa color, papel ilustración, una ilustración de un artista como Fernando Rosa, lo primero que hace entre una maraña de lo que hay de papel es mirar esa revista. Después tenés que lograr con el contenido cómo atrapás a esa persona y con qué diálogo y formato literario le escribís para que esa persona quede atrapada. Entonces esos 2.000 ejemplares salían por todas las barriadas y la venían directamente a buscar a los negocios. En los comienzos se repartía casa por casa. Esa fue una gran lucha de la casa por casa. Ya cuando yo empecé con la revista yo a estar adentro, ya se había cambiado ese formato, se había decidido hacerlo un poco más pragmático, pero en los negocios exigen hoy en la revista papel. Y ahí va la respuesta a la pregunta respecto al papel. El papel lo que tiene de gran ventaja es que llega a la mesa de la casa. Y lo digital llega al que maneje digitalmente, y que generalmente el Facebook famoso, con una bajada de 3 líneas, se come todo. En cambio, una revista, un papel, que está arriba de la mesa, la agarra la señora, la agarra el señor, la agarra el nene porque ve un dibujo la agarra la abuela. Pasa de mano en mano y llega a todas las familias en los lugares populares de, por ejemplo, Bermejo o distintos lugares que a la favorita, bueno, se distribuyó en muchos lugares. Bueno, hemos llegado a la Casa de las Américas en La Habana. Eso también fue otro adelanto. Todavía la siguen pidiendo, porque no viaja nadie más a La Habana, parece que no se puede. Pero en su momento llegó ahí, la Biblioteca San Martín también pidió hacer un archivo encuadernado de toda la historia de la revista para que figure, y la siguen pidiendo para que estará todos los meses atento a tenerla, para que sea lectura dentro de la Biblioteca San Martín. Digamos, el papel y la revista cumplió una parte muy importante en lo popular y en la llegada popular que tiene. Bueno, ese era el comentario. En lo personal, y creo que el colectivo, porque lo hemos hablado, le parece importante que el papel esté figurando como revista. Y que lo otro, que es el soporte tecnológico, por supuesto también esté, porque tiene otra divulgación. Digamos, usar todos los elementos que hoy tenemos es importante para que la asociación tenga llegada a todos los ámbitos. Eso lo vemos correcto. Bueno, esa era la parte de la revista. ¿Ahí puedo agregar algo, Pumpas? Sí. Dale. Que la revista tiene una característica, quizás pensando desde sus orígenes hasta hoy, que podría ser perfectamente la idea en clave histórica de qué fue pasando en Mendoza, en Argentina, hasta me animo a decir con muchas notas en el mundo, porque cada revista está pensada muy estratégicamente. Cuando nosotros debatimos el temario, pensamos en, bueno, esto es lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces, eso a la vez, el Fernando, nosotros le transmitimos al Fernando Rosas, quien es nuestro ilustrador de la revista, le transmitimos la idea de la nota central. Entonces, cuando nosotros pensamos en que agarrar una revista del 2005 y vas a ver la tapa, o agarrar una revista del, no sé, del 2013, y va a representar lo que estaba pasando en Argentina en ese momento, y eso es muy fuerte pensarlo, porque es otra forma de construcción de saber, y es otra forma de construcción de la historia colectiva, donde las voces no son las legitimadas en la academia o las legitimadas en los medios hegemónicos, sino que son las voces que nosotros vamos recopilando de la gente de a pie. Entonces es un documento que yo celebro mucho, esto que cuenta Rubén, lo de la Biblioteca San Martín, porque inclusive la gente te dice, sí, yo tengo una revista, sí, y eso, ahora lo miro, te dicen, y sí, qué impresionante lo que había pasado en ese momento, porque terminan siendo también objetos muy valiosos para la población. Aquel que tiene una revista de La Mosquitera, no es algo, es algo que va a estar en la biblioteca, si ya lo leyó y lo guardan, es un objeto que la gente le otorga un valor muy positivo. Y por lo artístico de la tapa, por el documento histórico que después en lo que se termina transformando, y porque en ese momento les brindó la posibilidad de una lectura de la realidad distinta a la que ofrecen los medios hegemónicos. Entonces creo que es un... ¡Ay, che, se rechapeaban, Rubén, con la revista! ¿Cómo no sé? Si no vendimos la revista ahora... Bueno, y les queremos decir que la revista empieza a valer... Y son 4.000 ejemplares son. No, bueno, pero claramente con el Rubén y bueno, todo el grupo de la revista tenemos un amor muy grande por lo que hacemos y porque también, como decía el Rubén, lo que nos prima, lo que nos une siempre es el humano, ¿no? El afecto, la calidez, el sostenernos en los momentos difíciles que cada uno esté pasando, o sea, es como algo muy bonito lo que se genera en la revista. Uh-huh. Y más allá de este fanatismo ludita, podríamos decirle, por el papel y la conservación del ejemplar impreso, sí es cierto lo que dicen ustedes de la disponibilidad del objeto para la circulación, ¿no? Tal vez decimos que internet y el mundo digital nos permiten llegar a todos lados, sin tener en cuenta que primero hay que pagar para poder llegar, hay que poder pagar para viajar por esa autopista, y segundo que no todo el mundo tiene acceso a conocer lo que las redes nos ofrecen, ¿no? Entonces, sí, he visto la revista en el barrio San Martín, por ejemplo, que profes de, que son parte de la revista, de la radio, como la Laurita Talquenga, que la llevaba todos los meses. Entonces, este, chicos y chicas que no compran revistas, que tal vez ya esa práctica incluso con el diario se perdió, decir, ¿y esto qué es? A ver, bueno, me llevo uno, lo llevo a mi casa. Y esa circulación que no está controlada, ¿no? Tal vez, este, y que tiene efecto de sentido que no conocemos, pero que seguramente, este, producen a este. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta, Darío? No sé si quieren explayar, yo le había preguntado a Rubén, me parece que estaría bueno conocer sí. su vivencia en relación a un paso, a un momento muy importante que lo decía Sil también, que tiene que ver con que una organización social como La Mosquitera, que trabaja en el campo de la comunicación popular, hermanados con otras organizaciones sociales, con la cooperativa La Lagunita también, con Cerámica Cuyo, porque todo tiene que ver con una red y un construir, con la Asociación de Empresas Recuperadas también, poder haber cumplido un... Nada, me sale sueño, pero es como fue fundante y fue muy muy, muy importante poder recuperar este lugar, no solo para La Mosquitera, sino para la cooperativa y para la comunidad del Bermejo, ¿no? Porque después se vinieron las peñas, después se vinieron los encuentros, después se vino el encuentro de formación, después se llenó de vida este lugar que había sido devastado por el neoliberalismo. ¿Cómo lo vivencian los dos? Referidos a la historia del hecho en sí, como primero habría que decir que se logran las cosas por la confianza que se ha logrado que se tenga en una sociedad respecto a La Mosquitera. Y eso es más que importante, porque todo lo que tiene de legalidad, por un lado, La Mosquitera, en todo, desde lo contable hasta lo que uno quiera imaginar, ¿no? En papeleríos y demás, hace que La Mosquitera tenga una confiabilidad legal por todos lados. Pero, lo más importante, que tiene una gran confianza en la sociedad, desde cualquier ámbito uno quiera analizarlo, asociaciones, cooperativas, agrupaciones, vecinos y demás, que hay una ética en La Mosquitera respecto a la noticia y respecto a poner el papel o el micrófono donde está la necesidad. Y eso no es poco, es mucho, porque no todos se mueven sin un ámbito o un padre partidario político de algo. Cualquiera que haya charlado de nosotros en cualquier lado respecto a La Mosquitera tiene la gran tranquilidad de poder decir que hay una independencia partidaria en La Mosquitera, que inclusive lo hemos visto en notas cuando han venido gente que ha estado en la oposición política de partidaria de algo y después ha sido oficialista, y se los llama y vienen y se sientan porque lo primero que dicen es: yo estoy tranquilo acá porque sé que ustedes son independientes respecto a lo partidario. Cuando yo era oposición tenía micrófono, y ahora que y esas palabras, más allá de cómo están dados y de la élite política y todo lo que podamos hablar de los partidos, tiene que ver también con cómo transcurrió La Mosquitera con esa ética de poner el micrófono, poner el papel o poner la cámara con audiovisuales en el campo popular, sin importar quién estuviera en el gobierno. Estuviera uno, estuviera el otro, estuviera aquel, siempre el campo popular. El campo popular primero exige, primero dice lo que hay que hacer, y donde hay una necesidad, ahí tiene que haber un derecho, y ahí está el micrófono, ahí está el papel y ahí está el audiovisual. Bueno, eso creo que es lo que respaldó históricamente a cuando fue lo que preguntaba Darío, era aquel momento del remate, que fue... Fue un largo tiempo todo eso, ¿no? Un largo tiempo. Inclusive me acuerdo de gobierno cuando bajaron la posibilidad de poder tener la torre esa que tenemos hoy de 60 metros de alto para llegar al lugar donde no pensábamos que íbamos a llegar. Estamos llegando a San Martín, Rivadavia, Telavalle. Decís, ¿cómo? ¿Cómo una, un medio comunitario con ese poderío? Y sí, pero todo se consiguió por tener legalidad y por haber construido una forma ética de la comunicación popular, basados en el campo popular y en la defensa del campo popular, esté quien esté en el gobierno. Eso, el respaldo ese hizo que cuando fue el famoso remate, porque la construcción con la cooperativa Lagunita tiene los atisbos primero, como lo estás diciendo vos, con otras empresas recuperadas y las empresas recuperadas en general. Cuando fue lo de la Lagunita, era y es una buena idea que un medio comunitario esté unido a una empresa recuperada, porque eso le da una fuerza comunicacional y una fuerza y una lucha para que se pueda entender qué pasa con trabajadoras y trabajadores de un lugar arrasado, como fue esa etapa del neoliberalismo con el mercado, con la cooperativa de cada frigorífico. Y eso fue y es una buena idea, siempre estar unidos, más allá de cualquier diferencia desde lo partidario, desde lo político. Cuando la construcción se hace desde lo popular, en el sentido del campo popular, ahí se unen las fuerzas. Después se dividirán o no, pero se seguirán apoyando en el objetivo, que es esa construcción. Y ahí apareció la gran posibilidad de hacer el sector que tenemos nosotros en este momento como terreno. Ya, por supuesto, falta nada más que la escritura, pero tenemos boleto y compra y venta, está todo cerrado, eso le pertenece a la Asociación Comunicaciones Culturales La Mosquitera, ya es nuestro, falta nada más los arreglos pertinentes a montones de papeleríos. Cuando la cooperativa, dueña de todo el terreno, fue a remate, se llenó el juzgado con asociaciones, con cooperativas, con gente, con senadores, con diputados, todos en defensa de la cooperativa Lagunita y en defensa de la Mosquitera. Y es así que en ese momento se logró frenar el remate, porque ya estaban sectores para comprar el predio si fracasaba el remate. Había, yo me acuerdo porque estaba sentado ahí, había 5 personas que pertenecían a la liga de la compra esta de los remates y que estaban esperando que se caiga para comprarlos. Y se logró un acuerdo que es juntar plata para poder pagarle al juez y poder hacer la compra de ese remate. Uh-huh. Y eso no fue poco, porque se armó una especie de en el mismo recinto de la planta baja donde estaba el juzgado. Se empezaron a parar ahí y dijeron, no, tenemos que salvar esto, y empezaron a decir, yo empiezo a anotar acá quién dona, y se empezó a donar dinero. En ese momento hace una colaboración a devolución de Farco, del dinero que se necesitaba pagar al juez. Se habla con la síndica y se habla con la rematadora y se les pide un tiempo, que accedieron a darnos ese tiempo de juntar la plata. Y cuando se consigue la charla con Farco, se junta la plata por el lado de todos los grupos que había para remitírsela después al tiempo a Farco y darle la devolución total para comprar el remate. Después tiene millones de idas y vueltas todo esto, ¿no? Aparte de eso, se salva el momento del remate, no el remate queda para la cooperativa, pero después había que pagarlo, el total, no a la seña. Y ahí empezó el otro gran baile de la búsqueda del dinero para poder cancelar. Bueno, esto también tiene que ver con lo que significa que los grupos humanos que están parados del mismo lado se pongan de acuerdo y, al ponerse de acuerdo, consigan un fin, que era que ese predio no se perdiera, que la Mosquitera tuviera su lugar y la cooperativa de Lagunita también tuviera el suyo después de tantos años. Exacto. Y más allá de diferencias o no diferencias, esas charlas de acuerdo que hicieron desde la Mosquitera con el grupo de la cooperativa, se logró juntar el dinero y hacer acuerdos en los cuales sale luego esto que estamos hablando, que es la división real en papeles del terreno que tiene la Mosquitera hoy en el boleto compra y venta, ¿no? Que abarca una línea que va a 1 metro de lo que era la báscula de entrada del portón hasta el fondo, donde hay ya una pared, y limitan la parte de atrás hacia la vía y hacia adelante en la calle Maule. todo ese predio, incluido tener que analizar si la torre, porque la torre la tenemos en un lugar muy cerca a donde varía el límite, pero se logró hacer que ahí vaya una especie de soporte en cemento y caño cuando se haga esa calle, que va a pasar una calle por ahí, y ahí esté anclada una de los tensores que van a sostener al mástil. Todo eso hubo que calcularlo en noches de tirar líneas con agrimensores de parte de la mosquitera, con los sectores de la cooperativa, y para poder delinear y después pactar y después firmar con escribanos cómo iba a quedar, un metro más acá, un metro más allá, pero el acuerdo entre los grupos que están del mismo lado del mostrador, más allá de todas las diferencias políticas o no, o de pensamientos, logró tener que ese predio, tanto para la cooperativa del frigorífico, años peleando por conseguir su lugar, y que ayudó la mosquitera, fundamentalmente con haber trabajado mediáticamente, dándole información a nivel nacional, conseguir apoyos políticos, conseguir apoyos internacionales, y del lado de la empresa de mesa recuperada, conseguir todos los apoyos políticos, todos los apoyos institucionales, en conjunto, que ese predio no se perdiera, sino iba a remate. Anécdotas típicas de llegar, sacar plata del banco a las 7:30 de la mañana y correr 5 cuadras porque el juez bajaba el palito y decir no, acá ya no, porque ya se pasó el horario es de hasta las 9, y llegar corriendo ahí la mosquitera junto con el frigorífico y entregar el dinero y estar esperando el abogado que defendía a la cooperativa y decir ya está, ya lo pusieron, ya firmó, y lograr entrar y frenar ese remate. Bueno, fueron las curvas y contracurvas que tiene esto, que es el predio, con la importancia que tiene que un medio cooperativo, un medio popular como la mosquitera y comunitario tenga un lugar y un galpón, que vos, Anita, decías que había ahí había todos piletones y lugares donde se cuartea, se hacía los chacinados, y eran todos mesones, todos de hormigón, que hubo que sacarlos a punta de mucha gente con martillos y con y rompiendo, ¿no?, cimientos y a lo que hoy se ve, que se ilustró como para que el grupo de tango tenga algo menos rasposo para poder bailar, digamos, pero que se hizo con mucho esfuerzo y que nos dio un galpón que todavía nos falta techar y que no nos llueva. Bueno, ese es así a grandes rasgos ese momento histórico que pasó todos los colectivos de la mosquitera junto con la cooperativa Lagunita para que todo ese predio hoy nos pertenezca. Lo que genera un medio de comunicación, digamos, hoy es radio audiovisual, ha nacido como la revista, y la importancia del vínculo con el territorio, las organizaciones, que lo venimos charlando todos los lunes con distintos personajes históricos, le voy a decir, pero bueno, son protagonistas, ustedes, vecines, que les vamos a llamar solamente personajes. Pero esto que contás, Rubén, me parece central porque da cuenta del impulso en la transformación concreta de las lógicas que imperan en esta sociedad, de lo que ha logrado, ¿no?, la revista, radio, audiovisual, un grupo de compañeros y compañeras que le ponen. Eso es lo que escucho lunes a lunes y que me parece que es lo que tenemos que sostener y ir encontrando en estas historias. Anita. Sí, ahí hablamos a veces con muchos compañeros de la mosquitera, que la mosquitera se transforma en un estilo de vida, en el que de alguna forma es una manera de ver la realidad, pero también de accionar en la realidad, una manera de vincularse con quienes nos rodean y bueno, esto, yo... A la primera pregunta que ustedes decían, ¿cómo te vinculaste con Bermejo? Para mí fue una decisión, digo, yo podría estar viviendo en Tunuyán, en una finca muy linda, y decidí, construir mi vida acá. Y mi vida tiene que ver estrictamente con un lazo de mucho compromiso con la mosquitera y vaya a saber por qué acá en Bermejo, ¿no? Las vueltas de la vida. La otra vez charlaba con mi viejo, que mis papás, son mi mamá y mi papá son de General Alvear, y les pasó así, se enamoraron de Colonia de las Rosas, de Tunuyán. Entonces, bueno, esta cuestión de que todos somos migrantes y que por alguna razón hay algo que nos enamora de un lugar y en el que queremos decir, bueno, es acá, dice yo. No, a veces no tiene mayor explicación, yo esa la explicación se la doy a que está la mosquitera, que hay muchos amigos y amigas acá, pero si pienso así en un lugar en el que me siento feliz, digamos, más allá de las coyunturas en las que hoy no estamos tan felices, es en este espacio. ¿Cómo es esa canción que el fin del mundo me pide bailando? Yo siempre pienso que el fin del mundo me pide acá, digamos, con ustedes, con la semejante red de gente preciosa, y que te hace sentir que el mundo es una mierda, pero acá por lo menos estamos, nos cuidamos, acá nos sentimos al resguardo, digamos. Ando un poco pesimista, cumpas, hoy, pero bueno, siempre eso, la mosquitera es un espacio en el que se puede siempre hacer, y en el que la palabra y el compromiso es algo como supremo. No sabría cómo ponerle otras palabras mejor. Bueno, alucinante, muy muy importante, muy bonito poder conversar y recorrer una pequeña parte de este camino que de 20 años de construcción de la mosquitera, donde han sido, al igual que otros compañeros y otras compañeras, muy muy importante e imprescindible. Así que no hemos quedado sin tiempo, porque a veces cuando empezamos a producir decíamos una hora, bueno, me parece que va a ser mucho. Y la verdad que fluye de una manera que, o por lo menos, bueno, disculpe la audiencia si estos plomos hace dos horas que estamos hablando de lo mismo, pero por lo menos fluye y no fluye, y es lo que nos hacen llegar también de una manera muy muy bonita y rompiendo estos paradigmas radiales de que tiene que ser la cosa de tal forma y de tal otra para generar audiencia, para ir a correr atrás de la zanahoria, y que no es así, y que de gran parte de la mosquitera, su construcción también es desafiar a esos paradigmas y esa forma de construcción que bajan de ciertos lugares, cómo se tienen que hacer las cosas. Así que, bueno, les abrazamos enormemente, gracias por tomarse este tiempo, esta hora. ¿Dijiste tomarse? Sí, ¿están tomando algo ustedes? ¿Están disfrutando algo? No, no tengo nada. La Anita puede ser, ¿no? No, me iba a hacer un tete y había tocado mucho ruido, así que me volví nomás. Me metí a la pieza de vuelta. ¿Y que vuelvan las peñas o no? ¿Cómo extrañaron? No, la gente, la gente pregunta permanentemente peña, porque ha sido ya un sello esas dos peñas respecto a una acción netamente cultural en la zona. Ha sido tan importante. Por eso la cantidad de gente que venía eran 1.100 personas, no, 900, 1.200. No siempre, Rubén. Es una cantidad, no, a veces 1.500. Te acordarás los inviernos, no siempre, Rubén. Te acordarás los inviernos que éramos 10. O sea, también me encuentro. Sabíamos que habíamos visto lenteja como por 3 meses. Siempre que no fermente. También me acuerdo de estar sentado ahí, en estas cuestiones de hechos culturales, cuando hacíamos la parte musical en el escenario, en una sillita, pleno invierno, y el grupo musical de rock and roll ahí arriba en el escenario y 15 personas adelante, y bueno, también era complicado, era ese tipo de cosas, pero el respecto al hecho cultural en sí, buscando la media sombra para que no le pegue el sol en tal lado, consiguiendo escenarios, algunos escenarios ya fueron grandiosos, era como para lo que era en realidad la peña, el tamaño que traían los escenarios. Y sigue estando latente el hecho que va a suceder de nuevo, por supuesto, y la gente volverá otra vez a poder abrazarse entre las mesas y a poder bailar ya en el pasto cortadito que en esa parte ya tenemos, y esos tiempos volverán, solamente hay que esperar. Compañera. Bueno, no, me encanta que el Rubén tenga esa esperanza, porque a mí me viene bien, ¿no? Y que la veo tan negra. Que no soy, eso es lo lindo conmigo, que nos complementamos. Bueno. No, yo voy a agradecerles, la verdad que muy bonito este espacio, está buenísimo de poder escuchar todos los lunes a gente que es parte o que ha sido parte, y que, bueno, se va armando como un lindo rompecabezas, ¿no? Para ir entendiendo, muchas veces hablamos de la mosquitera y la gente no nos entiende, como, ah, qué pesado, qué fanática. Y bueno, cuando escuchas a otros que tienen como el mismo sentimiento, te das cuenta de esto, que es algo que nos supera, que no es un sentimiento individual, sino esto que es algo colectivo y con mucha fuerza. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, compas queridos, y bueno, que se sigan los lunes recomponiendo este tipo de audio que en la memoria que ya vamos perdiendo celularmente en estas ilaciones que tenemos en las cabezas, no se van a perdiendo en estas grabaciones. Así que, y que salga alguna vez el libro para que pueda recopilar toda la historia hasta hoy de todo lo que se hizo desde los comienzos con la mosquitera y con la zona del Bermejo. Un abrazo. Abrazo enorme. Abrazo. Abrazo. Sí. Gracias. Chao, Nico. Bueno, ha pasado el momento histórico en esta conversa radial, denominada Puntos de Historia. Esta vez pasó Rubén Vivo y Analía Millán. Y nos vamos despidiendo, compañeros. Sí, quiero hacer una síntesis así de estos lunes que venimos viviendo. Me perdí el de la Lichi, pero bueno, lo he escuchado de rebote. Organización, solidaridad, aguante, mucho aguante. Soporte papel, soporte digital, radio, comunicación, pero fundamentalmente como muchas ganas de organizarse para transformar. Ahí creo que estamos, y veremos qué vienen otros lunes. No se va a escapar, usted es un punto de historia. Un metapunto de historia vamos a hacer. A hacer un ping pong. Vamos a llamar a alguien para que lo entreviste. Yo hice todo esto, no hice todo esto. Quiero nombrar, porque me salió ahí la palabra hice, ¿no? Y ya hicimos. Y este momento también está hecho con quienes llamamos, con el Rubén, con la Ana en este caso, con la Ceci, el Nelson. Bueno, todo y todas que van a ir pasando, pero también están los compañeros y compañeras que son parte de esto. El Nacho está haciendo el refrito de esto, el Nacho Aguilar, para poder tenerlo ahí a disposición en la página web. La Lulia Seca está con todo el diseño. Ustedes ven, se ha visto ahí Instagram, Facebook, los flyers, la difusión, la programación de eso, que nada, es un laburazo. Es un laburazo también que, que nos cuesta a veces como organización poder estar ahí a tono con eso, ¿no? El de las redes sociales, lo que pide también el momento. Así que también ahí a la Luli un fuerte abrazo, laburazo. La Julia Arana también como parte productora general de Cinco Pal Peso, de todos los Cinco Pal Peso. Así que ese es como quien aporta un granito de arena para lograr este momento, pero claramente no fuera posible sin el resto de los compañeros y compañeras, y esa también es una bandera muy, muy fuerte acá en La Mosquitera. Así que si bien se escuchan a veces algunas voces, detrás de esas voces hay otras que no salen en el micrófono, así que van a estar presentes en estos puntos de cultura. Hablo del Mauri Velázquez, por ejemplo, ¿no? Que nos lleva la papeleta, el papel, la tarea tan odiosa, usted lo sabrá. Sí, ¿no? Sí, sí, pero el Salvador. Claro, y que son tan imprescindibles. Por favor, necesitamos que nos ayudes, sí. No entendemos. La FIP, que subir esto a la FIP, que subir esto, ¿no? El a tema. Varios medios comunitarios, sí. También, ¿no? Con esa visión de conjunto, colectiva, que decía el Rubén, el Mauri también ha estado ahí. Bueno, y nada, son voces que no se escuchan en los micrófonos y o que no salen en la revista como firmando una nota, pero así hay muchos compañeros y compañeras que son imprescindibles en esto que decía el Rubén, de poner cada uno su granito de arena con un poco más de tiempo, con un poco más de menos tiempo y tratar de equilibrar todo eso en una organización no es nada fácil.